vuelta. Solo rock and roll y nada más. Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 153. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy con la señorita todavía Roma Pinap. ¿Cómo andás? Todavía soy Roma, sí. Por ahora no quise cambiar de sexo. Así que sí. Por ahora. Me dejaste sin palabras, ¿viste? Me quedé así como diciendo, ¿cómo te vas a llamar? ¿Rodrigo? Román. Como tu amigo. Por ahora sos Romina Carla, para mí. Es más, te voy a empezar a decir Carly. No. A partir de ahora. Carly. Carly. De Carla. No, no peor que te diga la Roma. Como te dice el Córdoba te dice la Roma. Bueno, pero por la tonadita. ¿Por qué no te pones la adelante y que sea la Roma, todo junto? No quedaría bueno, ¿no? Bueno. No, aquí la Joaquín, boludo, ¿qué quiere decir? Igual pará, vos dijiste que te iba a cambiar de sexo. Hay varios ¿cómo se podrían decir? Trabucos que se llaman Romina. ¿Ah, sí? Así que guarda, sí, conozco varios. Y conozco varias Rominas. varias Rominas con sorpresa. No se llama Romina Rolía. Bueno, ¿cómo va? Hace frío allá. Yo lo veo a Cartucho muy... Cartucho es un perrito negro. Onda, es una mezcla de Rin Tin Tin con Lassie y un murciélago. Y está ahí acostado en un sillón, tirado, haciendo vida de perro. ¿O no? Sí, no. Y porque esto debe estar ofendido que no puede estar al lado de la estufa. Estoy yo, ¿viste? Ah, lo sacás a patada. Al lado de la estufa, claro. Bueno, pará, mirá dónde está durmiendo. Tiene mejor cama que yo. Pero si se quejan estos perros y tienen mejor vida que cualquier otro. ¿Y el otro? ¿No tenías otro perro vos? Está al lado de la estufa. Sí, está del otro lado, Emma. Pero no la dejo en la otra punta. Ah, está bien. Mirá, Cartucho, bueno, se está pegando la vida loca. ¿Viste qué grande que está? Como un sobreviviente. Sobreviviente que lo salvaron de acá de Ensenada, Gratarola. Casi. No lo salvamos nosotros, pero tuvimos ahí algo que ver. Sí. En la vida de Cartucho. Sí, sí. Así que cuando vengas tenés que traer a Cartucho para comer el asado y que coma un huesito. Lo tenés que traer para que juegue con mi perra. Pero ojo cómo juega con mi perra porque... Lo cago patada. Está castrado, así que no te preocupes. Ah, bueno, listo. Venga, Cartucho, entonces. Bueno, ¿cómo andas? ¿Te sentís más jovata ahora que vas a cumplir año dentro de 2 años? El 7, el 6. Yo no sé ni qué día soy, te digo la verdad. Es 3. Ahí lo estoy viendo en la computadora. El 5. El 5 cumplo. No. De hecho, me preguntaste hace un rato. Y... Sí, pero no salió al aire eso. No salió al aire. No me siento jovata. Para nada. Sí, bueno, a mí me pasa. Pero... Bueno, sí, obvio que te das cuenta, ¿no? Sí. Pero no sé si a vos te pasa. Vos sabés que yo el día de. Pero toda mi vida me pasó, ¿eh? El día de mi cumpleaños me siento raro. No sé cómo explicarte. No raro en que. Me siento mal. O... No, raro. Simplemente es un día. Como que lo siento distinto, no es un día normal. No sé por qué. A mí me pasa lo mismo, pero debe ser porque esa cosa de que te saluden y es como... A mí me pone un poco nerviosa eso, ¿viste? No, a mí pero... No, sí me acuerdo de 2 cumpleaños especiales. Uno de... Cuando cumplí 15, que dije... Ah, mierda, ya tengo 15, dije. De eso me acuerdo nada más. Y después el de 20, que un amigo me cargaba y él tenía 5 menos que yo y me decía... Ah, chabón, ya cumpliste 20, me decía. ¿Qué nivel, Cuando quise acordar ya tenía 48. Pasó sí, rápido después. Después de los 25 pasa volando. A mí después de los 15 me pasó volando. Después de los 15, sí. Después de los pero 15, bueno, no, a mí... A mí no, porque de los 15 a los 20, yo me acuerdo de los 20 no llegaban nunca. Por eso me acuerdo que no fue rápido. Pero después de los 25, olvídate. 26, 27, 28, 29, así corrían, A los gases. Y bueno, y ya van 48. Sí, pero qué yo desgracia. Te digo, no. Yo creo que es la mente. Si vos te sentís joven de mente, y también mantener algunas cosas. No, de mente me siento, eso sí. De mente sí, estás. Sí, me siento de mente. ¿Por qué no? Pero esto que te digo, si mantenés alguna costumbre cuando sos joven y más que nada los que escuchamos rock, no sé por qué, pero todos mis amigos rockeros no tienen, no le das la edad que tienen. Ah, no, obvio. Es como no, algo. Yo para sentirme joven sigo. De vida, yo sigo. Digamos. Yo para sentirme joven sigo yendo al fondo de mi casa y le tiro piedra a los vecinos, a los techos, como hacía cuando era joven. Estaba copado, estaba bueno. Un día vino un viejo a la casa de mi vieja a quejarse porque tenía la mamá en silla de ruedas y la sacaba afuera un ratito y nosotros le cascoteamos la casa. Le habremos cagado piedras a la pobre vieja. Pero bueno, éramos niños, no sabíamos lo que hacíamos, teníamos 28, 29 años, éramos jóvenes. Dejate, joder. No, mucho más chico, éramos y yo ni llegaba a la casa del viejo, me acuerdo. Éramos muy pendejos. Pendejo boludo, hace estupidez. Y después también le hice un favor a mucha gente porque había una banda en Ensenada que todavía existe, no voy a decir el nombre, por las dudas, qué sé yo, ¿viste? Y ensayaban ahí a 2 casas de mi casa. Y los cagábamos de piedrazo. Le cagamos piedrazo al techo para que se callen. Para joderlo nomás. Le apuntábamos al techo de donde ensayaban y los recagábamos piedrazo. ¿Qué eras? ¿Como Bart? ¿Con la gomera? No, con la mano. Nada de gomera. No, la gomera no es tanta puntería, es más puntería con la mano. Es mejor. Con la gomera nunca tuve puntería. No recuerdo hacer esas cosas. No. Pero vos sos una mujer, sos una dulce niña, habrás sido. Pará, nosotros. ¿Y qué ibas a tirar piedra como nosotros? Dulce niña, boludo. ¿Qué tiene que ver? Yo jugaba al fútbol. Pero pará, nosotros. Bueno, soldaditos, sí, pero. Los soldaditos. Nosotros cazábamos anguila, pescábamos anguila, pateábamos sapo. Todas cosas que las niñas no hacen. Ahora no pateo un sapo ni loco, no. Es más, tengo un sapo en mi casa, le puse nombre y todo. Ni en pedo lo toco. Me lo llegan a tocar, los mato, viste. Pero cuando era chico, sí, pateaba sapo como si fuera un fútbol. Jugábamos el fútbol en la calle, en la tierra, porque teníamos calle tierra, nos embarramos, ¿hasta dónde? Hasta la rodilla entramos, que parecía que teníamos medias, y no eran medias, era barro podrido. Entonces todas esas cosas no creo que las hayas hecho, si vos sos una conchetita de Avellaneda. Sí, justo Avellaneda, concheta Avellaneda. Igual yo nací en Lanús, querido, en Lanús, así que soy lanucense. Ah, vos naciste en Lanús, yo pensé que en Avellaneda. No, viví en Avellaneda, pero nací en Lanús. Pero ¿a los cuántos años te fuiste de Lanús? Pues si me decías a los 5 meses, sos Avellaneda. No, 12 años, 13. Ah, tremenda ya. Grandota, grandulona. Yo pensé que era chiquita. Bueno, Lanús, Avellaneda es lo mismo. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. No, Lanús es un poco más picante que Avellaneda. ¿Sí? Sí. Bueno. No vayamos a Lanús, entonces. No. Ah, igual es lindo. Tiene partes lindas, pero bueno. Como todo barrio o ciudad. Yo lo recomiendo para vivir. ¿No? ¿No volverías a Lanús? No. ¿Avellaneda sí? Sí, Avellaneda sí, pero la misma. Bueno, este fue el repaso de nuestra semana o vida, no sé qué, las dos cosas. Mientras cartuchos. Si eso teníamos en la vida nada más, somos unos perdedores, pero boludo. Lo que pasa es que ya hablamos antes de empezar a grabar, entonces. ¿De qué vamos a seguir hablando? Mientras cartucho se estira ahí atrás de la conductora. Mirá cómo se estira, mirá. Se está haciendo un festín ahí acostado. Nosotros vamos a decir las redes del programa mientras tanto. Dale, tenemos Instagram, Alto Voltaje, YouTube y fanpage, Alto Voltaje LP. Y el email es altovoltaje1975@gmail.com para todas las bandas. Y el WhatsApp es, si escribís de afuera, tenés que poner más 549-221-614-5773. Y recordar que pueden escuchar todos los programas por la plataforma de cadornarock.com, en Spotify y en iVoox.com también. El mail no lo dije, ¿no? Lo dije yo. Por eso, entonces no lo voy a decir. Entonces vamos directamente al primer tema y después vamos a ver qué nos depara el destino de este programa. Vamos a escuchar a Wet con Learn to Line Again. How does it feel? Bueno, y seguimos. ¿Y de qué vamos a hablar, Roma, ahora? Vamos a hablar de Geezer Battle, que se adhiere al deseado último concierto de Black Sabbath, que obvio fue propuesto por Ozzy Osbourne, ¿no? ¿Esto es una noticia vieja o es una noticia nueva? Porque ya se despidieron 200 veces. No, lo estoy diciendo irónicamente. De finales de mayo, así que relativamente hace días. Bueno, por eso, pero lo estoy diciendo irónicamente porque ya Black Sabbath ya se despidió 48.000 veces y ya está, ya se habían despedido y ahora se quieren despedir de nuevo. No, dice que la banda no tuvo una despedida apropiada porque no contaba con el baterista Will Ward. Siempre eso sí. Era. Sí, pero siempre bueno, meten cualquier cosa para seguir, ¿viste? Siempre meten una excusa. Lo que pasa es que los tipos, para mí es que no. A ver, los entiendo que les debe costar dejar una banda de toda su vida. Les debe costar. Por ahí hay otros que no, dicen listo, no toco más y no toco más. Y sí. Pero tienen 70 y pico años, dicen, y capaz que vivo 5 años más o 10. ¿Y qué hago en mi casa? Muchos dicen disfruto de mi familia. Y otros piensan eso y después dicen, pero me aburro, quiero tocar. Porque todavía se sienten con ganas de tocar. Entonces debe ser difícil. Pero que no se despidan, qué sé yo. Y, pero no. A ver, lo que pasa es que son 4 personas. Entonces, si 1 o 2 ya dicen, no, estoy cansado. Y después, y por ahí se cansan. Por ahí es verdad que se cansan, se debe cansar. Pero después por ahí les agarra el bichito de volver. Ese es el tema. Sí, igual para cuando a Geezer le preguntaron. Por Ozzy Osbourne, dice sí. Como que no sabe si él puede afrontar el reto, ¿no? Yo no creo. De hacer recital, y aparte decía, no tendríamos que estar todos juntos en el estudio al mismo tiempo, así que podría hacerse de esa manera, o sea, no se pueden ni ver, en otras palabras. No, pero me parece que lo dijo por otra cosa, me parece que lo dijo por la enfermedad de Ozzy, pero entonces no lo quiere hacer en vivo, ¿qué quiere? ¿Sacar un disco? No hablaba de la enfermedad, porque vos te acuerdas que se pelearon con Ozzy hace un tiempo, que Ozzy sí, le tiraba con el batero, se habían peleado. Ozzy se peleó con Geezer tirándola en cara de que no se había acercado nunca cuando tenés razón. Tenía mal de Parkinson. Sí, tenés razón, sí, con Tony Iommi se lleva bien, con el otro, sí, es verdad. Sí, pero igual, a ver, si fueran a tocar en vivo, si Ozzy está hecho pelota, pobre Ozzy, ¿no? Pero no está para tocar en vivo, es más, él renunció, ¿te acordás que dijo que se retiraba de las giras? ¿Y ahora qué va a salir a tocar con Black Sabbath? ¿Sí? ¿Cómo lo mantenés parado ahí? Tiene Parkinson, no, sentado, pero por más que esté sentado, tiene Parkinson, tiene no sé cuántas operaciones, tuvo 2 recontra jodidas. Está más del lado del arpa que de la guitarra, el pobre Ozzy, ¿no? Entonces. Para hacer una banda sinfónica, un concierto. No, pero en serio, ¿cómo lo haces tocar un recital? Aparte, ¿qué van a hacer? ¿Un recital solo? Sí. Si vos volvés con la banda, no creo que hagas un. O ponele que quieras hacer un último concierto. Tenés que estar. Los músicos se preparan, vos lo sabés bien, que se preparan, no es que listo, mañana toco. Ya está. No. Se tienen que preparar y tipos de más de 70 años. Y uno que está muy enfermo, porque no es que está enfermito, tiene una gripe. Uno que está muy enfermo y es el cantante. Y vos sabés que si vas. Pará, una cosa. Vos sabés que si vas con la banda y das un mal papel o algo, te liquidan. Te liquidan mal, porque para qué volvieron, si ya se habían retirado, el retiro había estado bien y qué sé yo cuánto. Entonces, para dar una mala imagen, te queda en tu casa. Por eso digo que no es una preparación de, bueno, a ver, mañana salgo a caminar, me camino media cuadra y ya estoy bien. Sí. Listo. Pruebo las cuerdas vocales, listo, estoy joya. No es una pavada. Eso para una persona joven, para una persona tan grande, se tienen que preparar mucho, no se preparan en un mes. Así que no, yo no lo veo factible, qué sé yo. Habladurías. Vos sabés que Guido contaba de que en realidad él siempre le había mandado mensajes. Sí, digo que son habladurías. Pero te decía que Geezer dijo que él siempre le mandó mensajes preguntándole cómo estaba a Ozzy. Y que no le pasaban los mensajes. Ajá. Entonces después pasó de que él vio que en una entrevista de Rolling Stone Ozzy había dicho que él nunca se puso en contacto para hablar de la salud de Ozzy, ¿no? Sí. Y recurrió el gestor de Ozzy, Butler, y le dijo, mirá, yo le mandé mensajes, le mandé de todo. Y bueno, resulta de que el gestor, o sea, tuvo que hablar con el gestor, ni siquiera podía llegar a Ozzy, ¿viste? Y con Bill Ward, el baterista, pasa lo mismo. El chabón no usa el correo electrónico, no, él no usa teléfono. Entonces los mensajes se las pasan siempre a la mujer del baterista. Por ende, están en otra, me parece, están como... como vos decís, disfrutando la vida, desconectados, ¿viste? Qué sé yo, deben ser todos abuelos. Sí, por eso. Otra vida tienen. Por eso, para mí no va a pasar nada. Para mí Black Sabbath ya no toca más. Además, yo no sé si toca más Ozzy. Para mí tampoco. Yo no creo que Ozzy. La otra vez tocó Ozzy cuando fue... ¿Qué había sido? Había sido algo en un estadio. Pero no... O sea, en un entretiempo. En juegos de no sé qué. No me acuerdo qué fue. No me acuerdo. Que hizo playback. No podía ni cantar. Que estuvo con Tony Iommi y tocó Paranoid. Y se renotaba que estaba haciendo playback. Si no se podía ni mover. Y fue un tema solo. Está bien, a la gente le gustó como espectáculo, pero ¿cómo hace para tocar un espectáculo de dos horas, ponele, Ozzy? Si no da más. Si vos viste el video que no podía ni caminar. ¿Vos lo viste el video que no podía ni caminar? Sí, hay muchos videos. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo hace para hacer un recital? Por más que esté sentado, ¿cómo hace? Y no. Yo creo que hay artistas que se tienen que retirar antes de estas cosas. Porque después, lamentablemente... bueno, él tiene una enfermedad, pero algunos ya pasan a vulgares, ¿viste? Es como, bueno, sí. No podés, no das más. Quédate donde estás y que... mejor que te recuerden en tu mejor época, ¿viste? Porque sí, muchos no se dan cuenta y los usan, ¿eh? Muchos no se dan cuenta y los usan. No creo que sea el caso de Ozzy. Y a Chuck Berry lo usaban. Chuck Berry... Si vos mirás, yo miré un cachito del recital en Uruguay, en Montevideo, sí. Y tenía 90 y pico de años, a los 2 años creo que se murió. No podía tocar la guitarra, no podía ni estar parado, y cuando estaba tocando, venían los dos hijos, el hijo y la hija, y lo sacaban del escenario ellos dos, no, como diciendo, vamos abuelo, lo sacaban así, ¿viste? Como diciendo, sí. ¿Viste cuando agarran a un loco? Vamos, vamos, y lo meten al loquero. Bueno, así se lo llevaban y los músicos seguían tocando un poquito más y ahí terminaba el recital, pero no podían estar parado el tipo. Lo estaban reusando los hijos para sacar guita. Nada más, ¿viste? Pero bueno, el tipo tenía 90 y pico años, hay que ver cómo estaba de acá, de la cabeza, ¿no? Capaz que ni se daba cuenta lo que hacía. El solo de guitarra era un desastre, cualquier cosa, tocaba como yo más o menos. Desastre, parecía que no sabía tocar la guitarra. Chuck Berry, que era un genio de la guitarra, parecía que no sabía tocar. Sí, pero la edad. Pero capaz que él no se daba cuenta. Capaz que andás a saber cómo estaba de la cabeza. Capaz que le decían que tocaba bien todavía, que todavía estaba, y él se pensaba que tocaba como los dioses. Hay que ver cómo está el valero, porque nosotros no sabemos los pormenores que hay. No sabemos esas cosas. Nosotros sabemos lo que vemos, nada más. Así que. Déjenlo tranquilo a Ozzy, que ya está, ya le dio mucho a la música. Yo creo que también un poco lo deben hacer para seguir vendiendo discos, que la gente se meta a escuchar a Ozzy Osbourne. ¿Y quién necesita? Pero los de Black Sabbath necesitan plata o algo. No, cualquiera de pero ellos. Bueno, quizás sí que ya está. Las generaciones lo escuchen, qué sé yo. Y agarran los discos viejos, saca un grandes éxitos y listo. Y qué sé yo, saca grabaciones viejas, como hacen ahora. Que nunca se escucharon y se terminó o remasterizada, que hay gente que no le gusta, pero qué sé yo te estoy diciendo para que y hace una movida, qué sé yo, pero otro en vivo no va más, no pueden y listo, vas a ver que no van a poder. Bueno, hablando de otra banda vieja, pero no tan vieja, ¿qué pasó con Wasp? Que ya no son tan viejos. Como no son tan viejos. Y no son tan viejos como Black Sabbath. No, claro, no. Como Black Sabbath. Bueno, la banda anunció un nuevo tour que se llama One Alive World Tour 2024. Van a celebrar el 40 aniversario del lanzamiento de su primer álbum, Wasp. Van a interpretar el álbum completo, que va a ser, bueno, obviamente, principio a fin de la gira, ¿no? Siempre se va a centrar en ese álbum. y comienza el 26 de octubre del 2024. Falta. Claramente. No falta mucho. No van a venir para acá. Va a ser todo. No, no. No creo. Chicago, Nueva York, Filadelfia, Dallas. Tampoco Wasp. Tampoco Wasp es una banda de las grandes o multitudinarias. No. No, no es Metallica o Guns N' Roses, alguna de esas, qué sé yo. Black Sabbath mismo. Es una banda más grande, pero más chica. Se entiende lo que quiero decir, creo. Sí, sí. De hecho, cuando se formó la banda, no se llamaba Wasp al principio. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban Blackie Lawless. Que de hecho ahora vos podés sacar un pase VIP en la para el show. Y podés, como que supuestamente van a hacer un mini museo donde van a estar las cosas que, como decíamos hace un rato, ¿viste? Las cosas viejas. Sí. Las antiguas fotos y esas cosas. Y no sé si los podrán conocer a ellos, pero bueno. Eso es bien, bien para fanáticos, es. Pero Blackie Lawless era el cantante. Sí. Primero, ellos empezaron en 1978, ¿sí? Empezaron con el nombre Sister. Y después fue Blackie Lawless, que es el cantante, Lawless. Y después ya pasaron a ser Wasp. Ajá. Pero ya estaban con Capitol Records. Que creo que habrá sido su, digamos, su idea, ¿no? La idea de la marca. De la marca, no, perdón, de la discográfica. Y el primer disco fue un revuelo porque el primer tema se llamaba I Fuck Like a Beast, que se traducido en castellano, yo follo como una bestia. Y había una portada bastante dura. No sé si te acordás. Te digo la verdad, no me acuerdo. Estoy pensando y no me acuerdo. Ahora, capaz que la veo y me acuerdo enseguida. No, bueno, me acuerdo ahora. Fue así, porque empezaron a haber protestantes en contra de la banda. Por supuesto, protestantes, ¿cómo se le dice? Cuando son religiosos. Sí. Y bueno, en esa época era común, era re normal. Y más en Estados Unidos. Bueno, Wasp siempre fue considerada una abreviatura de White Anglo-Saxon Protestantes, o sea, como un... Sí. Y en castellano es blanco, anglo-sajón y protestante. Y después después le dieron la vuelta y los atacaron con We Are Sexual Pervertidos. Como que decían, somos unos pervertidos sexuales, no sé. Eran unos locos que jugaban con todo eso y lo han cancelado en un montón de países. De hecho, sí, no, sí, querían que salga el disco. Y bueno, nada, pero ellos incluso hicieron una gira con Kiss. Sí. Guas, que no te la, yo no me lo hubiera esperado. No lo sabía, me enteré. Pero bueno, es como que quieren revivir un poco esa época de cuando sacaron el primer disco, que fue todo un revuelo. Y está bueno, ¿no? Eso sí está bueno, porque es tipo... nos están despidiendo porque nos dijeron que es la última gira y nada por el estilo, pero es como que vuelven un poco a los inicios, ¿viste? Lo banco. Y no son tampoco tan pibes. Ya no, tienen, no, tienen sus años, pero no son tan viejos, eso decía yo. Black Sabbath es más viejo, yo porque estábamos hablando de Black Sabbath, simplemente por eso. Bueno, escúchame, vamos a escuchar un tema entonces de ese disco de Wasp. Sí. Para, y se lo vamos a dedicar a todos los fanáticos de Wasp, porque tiene muchos fanáticos. Yo conozco algunos, muy fanáticos. Sí. Sí, no los voy a nombrar uno por uno, pero conozco. Tampoco conozco 100, ¿viste? Cuando hablo de fanático, dos, no, tres. Tampoco es una banda muy conocidísima. Es conocida, pero como te decía, no es de las más grandes de la historia del rock. Sí. Pero es una banda grande. A ver, si la conocimos acá en Argentina y ellos viven en Estados Unidos, grandes son, sino cómo llegaron acá. Sí, sino cómo los conocimos. Bien, sí. No, hay muchas bandas igual, dentro del rock. Yo creo que está en la... Wasp está en el mismo... yo lo pongo en el mismo... ¿Cómo se dice? Nivel, ponerle... No sé cómo decirlo. Como Poison. Son todas más o menos por ahí. No te van a llenar estadios de... Y no te van a llenar un River. ¿Cuándo Poison te va a llenar un River? Hablo acá en Argentina, ¿no? O Wasp. No. Ahora viene Metallica y te lo llena. Te estoy hablando no solo de... Pero no solo... No, pero te hablo de grandeza de bandas. Eso te quiero decir. Yo te hablo de en el mejor momento de Was o en el mejor momento de Pop. Llegaron a Capitol Records. Pero bueno, vamos a escuchar entonces un tema de Was y justamente vamos a escuchar I Fuck Like a Beast en alto voltaje. Bueno, y seguimos y no vamos a hablar de una noticia, vamos a hablar mejor de una cosa que pasó, vamos a comentar acá con Roma, porque es una... Iba a decir una cosa rara, pero ¿es raro? ¿Vos qué decís? No. ¿Es raro o no es raro? ¿No es raro? ¿Para no, vos no? No, es raro, no. Bueno, ¿de qué se trató? Porque esto ya pasó en realidad. Bueno, en Villa Robledo, en Albacete, en la ciudad de España... Ajá. Estuvo el festival Viña Rock. Y nada, la idea era de hacer una orgía, ¿no? Ajá. Es un evento que se promociona como LGTBQI, no sé, nunca lo mencioné así yo. No importa. Heterofriendly y body positive, ¿no? Y la idea es acudir con una mente abierta. Esa era la idea, digamos, del festival. Pero pará, iba a haber música, si es un festival. Sí, un festival de música. Por eso. Pero bueno. Pero la idea era que garchar todos contra todos mientras estaba la música. Y el que quería lo podía hacer. Esa era la idea. No, no todos. O sea, no, no era una obligación. ¿Entendés? No, no, obligación no te obliga a nadie. Pero digo, pero la idea sí es esa. Es que si vas ahí. Y bueno. O sea, como los perros. El que quiere estar en la calle, el perro que le quiere sacudir a la perra, le sacude. Y bueno, listo. No sé si como los perros, porque son seres humanos. Son dos cosas distintas. Pero bueno. Bueno, sí, pero esa es la idea, digo. Y no, la idea es el que le nace estar con la otra persona, no importa de qué sexo sea, que esté. Perdón, pero antes en la antigua Grecia, esto no es nuevo. Bueno, pero estamos en el 2024. Está bien, pero la gente de muchísima plata, mayormente los tipos, porque todos eran tipos, hacían orgías. Bueno, está bien. Sí. Pero después salió una noticia. ¿Qué? Sí. No, que después salió una noticia que decía que la orgía era un engaño. Y como que en realidad dijeron que era una mentira. Así que es como que. No sé en qué quedó la cosa, sinceramente. Pero la idea. Pará. La idea es. A ver, ¿cuál era la idea? De un festival donde iba a haber música y cada cual iba con su novia o con su novio o solo y tenía sexo con su pareja, ponele, y mientras el de al lado también con su pareja, el de al lado también, pero también podía sacudirle al que se prenda. O sea, sí, no solo a tu novio, novia o lo que sea. Sí. Si el otro quiere, obviamente, ¿no? El organizador, o sea, lo que dice el organizador es que los medios mintieron, ¿no? Y como que quería un morbo, pero en realidad no era una orgía lo que iban a hacer. Ah, sí, era mentira. Y por lo que salieron a decir los organizadores, sí. ¿Me entendés? Pero no, la idea era que vayan con mente abierta. De hecho, también iban a abrir con talleres, charlas, contra bueno, la pero eso es otra sea, cosa. Charlas de prevención, materiales de daño, o sea, el mal que te hace drogarte, sí, o sea, en realidad era otra la idea. Lo que pasa es que viste que los medios son bastante amarillitos, duros. No, y aparte duros, porque claro, ya te tildan de que porque van, qué sé yo, la gente va con la mente libre, ya es una orgía, es un. Igual si hubiera sido así, tampoco estaba mal. Sí, son todos generados. Claro, ya enseguida dicen eso. Pero también, por otro lado, si no te gusta, no vas. Pero no te afecta. ¿Qué te afecta? No, también puedes ir y no hacer nada. O sea, ves el recital. Porque te gusta poner la música que van a tocar. Y de hecho se armó quilombo. Y si uno, porque... y si uno al lado tuyo quiere garchar con la novia, bueno, garchatela. Yo voy a mirar el recital, qué sé yo. Sí, bueno. Sí. Ahí ya no sé. Si vas en plan de eso, bueno, obvio. Pero no sé. ¿Y qué crees que le diga al tipo? Che, no, pará, soltala que estoy mirando el recital, hacer lo que quiera. ¿Qué crees que haga? Ya te digo. Los organizadores dijeron que era toda una mentira. De hecho, también salieron a hablar de que habían llenado de policía el predio y era porque estaban diciendo de que era para romper las bolas y decía que no se metían con los verdaderos narcos, como fue bastante heavy, la situación en sí. O sea, era un festival de rock que iba a apuntar a otras cosas, pero a cosas que quizás está bien, ¿no? Para educar a los chicos a nivel sexual, a nivel como de cuidado, digamos. Pero ya enseguida fueron con la propaganda barata, ¿viste? Bueno, justamente el chabón decía, eso de la orgía no pasa ni desde la época de los griegos, como decías vos, ¿viste? Como que no era la idea principal, ¿entendés? Bueno, pero a ver, pero si pará, vamos a... la idea principal tampoco estaba mal, punto. Pero bueno, ponele que hubiera sido... A ver, vamos a hacer un jueguito entre nosotros dos. Sí. Ponele que hubiera sido verdad. Sí. Vamos a decir qué haríamos nosotros. Yo voy a decir qué haría yo y vos decís qué harías vos. Vos vas al concierto, ponele porque te gusta la música. Vos te prendés una orgía ahí entre todos, por más que, o sea, con el que sea o con tu pareja, o no lo haces? Yo digo mi opinión, no si querés primero. No, yo tampoco. No, yo ya te digo, no lo hago. No, yo tampoco. A mí no me gustan esas cosas, pero respeto muchísimo el que sí. No, pero a mí no me gusta. No, yo tampoco. No me gusta salir rankeando tampoco ahí, ¿viste? Porque por ahí se prenden entre todos y opa, ¿vos qué querés acá? ¿Viste? Y se te prendió uno de atrás. La música era alternativa y punk. Todo orientado al punk. De hecho, tenían unas ropas, unos pelos. Excelente la onda. Pero es como. ¿Nunca fuiste? Ah, no, no sé si fuiste alguna vez. No. Yo fui. No, a, no fui, ya te digo. No. Centenario Metálico se llama. Ninguna banda de las que pasaste tocaron ahí, pues seguro, reconoce. Sí. Sí, puede ser, qué sé yo. Es en Capital, ¿viste? Y ahí siempre bandas tocas. Bandas tocas, sí. Tocan bandas de punk, ¿viste? De heavy metal. Íbamos a tocar ahí con Soberanos, me acuerdo. Y era toda la misma onda, ¿viste? Punk y alternativos. Y todos tienen la mente abierta. De hecho, la mayoría de los punks son anarquistas, pero no lo es. Viste que también los medios tildan al anarquismo con la molotov en la mano y prendiendo fuego algo. Sí, de loquito y todas esas cosas. Claro, el pensamiento anarquista no es así. Entonces ahí te das cuenta que te transversan todos los medios, ¿viste? Nada que ver. De hecho, la mayoría de los anarquistas son veganos o vegetarianos, ¿viste? Tienen otra concepción. Pero bueno, qué sé yo, si hubiera sido cierto, no me prendo, no es mi estilo, pero lo respeto. Tampoco sé si iría sabiendo que podría pasar un montón de gente, porque está bien que lo hagan, pero no sé si me expondría yo, ¿viste? Ya, correte, che, para el costado, no, correte 2 metros más para allá. Sí, y ni siquiera es, no importa si hombre, mujer, no importa. Puede ser todo de heterosexuales y tampoco me gustaría, No, obvio. Sí, no importa. Pero bueno, eso es lo que opino, Bardín. Y bueno, yo opino igual que vos, así que... Bueno, en otro orden de noticias vamos a decir algo rápido y contundente. Uh-huh. Viste que volvió AC/DC con nueva banda, nuevo batero, nuevo bajista. Y después lo mismo de siempre, ¿no? Steve Young, el sobrino de Angus, y volvió Brian Johnson después de que se había ido de la banda que había estado Axl Rose, que eso ya lo hablamos. Sí. Estuve mirando el video el otro día en Sevilla, que dicho sea de paso, vos sabés que en menos de 2 horas se vendieron todas las entradas. Wow. Y al mismo tiempo tocaba, creo que en el estadio del Real Madrid, no sé en cuál. Me parece que era en ese, en el Bernabéu. Tocaba Taylor Swift. Y Taylor Swift vendió menos entradas que AC/DC. O sea que seguimos ganando. Es así la cosa. Seguimos ganando. ¿Qué tengo para decir yo de esto? Que hace poco, cuando AC/DC tocó en el Power Trip, yo había dicho que me había dado, no lástima, pero vi a Brian Johnson y no lo vi bien, ¿no? No cantaba hace rato, tampoco lo vi bien cuando cantó en el recital el que hicieron en homenaje a Taylor Hawkins, el batero de Foo Fighters, que él tocó Back in Black con Foo Fighters y con Lars Ulrich, batero de Metallica. Tampoco lo había visto bien, ¿viste? Pero dije, bueno, tiene 74 años, en el Power Trip 75 años, bastante se aguantó todo el recital, entonces le daba el ok, ¿viste? Pero cuando iban a salir de gira, empecé a dudar un poco, ¿viste? Todo el mundo dudó en realidad. Y me acuerdo que nuestro amigo, el astronauta del rock, le mando un saludo, puso en su Instagram que tocaba AC/DC, que iba a volver de gira, qué opinaba la gente, qué sé yo. Y él dijo más o menos lo que yo había dicho de Brian Johnson, ¿no? Gordo, no se lo veía bien. Como que había canciones que le costaban mucho, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que le comenté y le puse... Mirá, yo como fanático de AC/DC le puse algo así, no me acuerdo la palabra exacta. Le dije, AC/DC nunca va a salir de gira y va a ser un papelón. Nunca. Por lo menos ellos que son tan profesionales, no como otras bandas, ¿no? cada cual tiene su estilo. Sí. Ellos que son tan profesionales, yo no creo que salgan a hacer un papelón y que Brian Johnson se exponga a hacer un papelón, ¿no? Después de lo que vi el otro día, me dieron la razón. Lo que cantó Brian Johnson, no se podía creer. Tiene 76, cumplió hace poquito. Impresionante, nada que ver con el Power Trip y nada que ver con lo de que te dije, el recital del batero de Foo Fighter. Nada que ver. Sí se cansaba por ahí. En un momento, en joda, veía que la cámara lo estaba mostrando y sacaba la lengua así como diciendo, no doy más, viste, iba a la primera canción. Pero lo que cantó y lo que sonó la banda con el batero nuevo y y el bajista nuevo. Y Angus Young, que obviamente, no, bueno, dijo que no se tenía más el pelo, ¿viste? Parece el Dr. Brown de Volver al Futuro. Y obviamente no va a andar corriendo por todo el escenario como cuando tenía 30 años, 20 o 18. Pero lo que tocó ese cristiano, o sea, las manos los tiene, los dedos, yo digo, ¿qué tiene los dedos este tipo? ¿Cómo puede ser que siga tocando igual? Angus Young es más joven, ¿no? Tiene 69, creo. Pero lo que sonó la banda, no lo tienen ni idea. Ahora lo vamos a escuchar en vivo, es porque sacaron un tema que se escucha bien, no está grabado con celular ni nada. Y vas a ver lo que suena y lo que canta Brian Johnson, no lo vas a poder creer. Parece cuando vino a River en el 2009, estamos en el 2024. Sí. Lo que mejoró. Y el dato de color, que lo estábamos hablando antes de entrar a grabar el programa, el dato de color fue... La chica con esta banda, ¿cómo que se llama? Los que fueron soportes de AC/DC. Taylor Monson, de Pretty Reckless. Bueno, ¿sabes lo que le pasó, no? ¿Lo viste el video? Yo lo vi hace un ratito. Estaba hablando, porque no estaba cantando. Estaba hablando a la gente, qué sé yo, y sintió algo acá abajo de la pierna y se le había metido un murciélago en la pierna y no se lo podía sacar. Y ella hablaba como que tenía algo, no sé qué le decía, porque hablaba en inglés. Le decía, le hacía las claro, señas. Claro, la gente le hacía señas y ella hacía así, qué sé yo. Y por ahí como al minuto entraron dos personas de ahí, del staff de ellos, no sé quién. Y claro, no le podían meter la mano adentro del coso. Le empezaron a sacudir el vestido y ¡pac! Se cayó el coso, el murciélago. El murciélago. Le dieron no sé cuántas vacunas contra la rabia. Sí, porque la mordió. La mordió, claro, la mordió. Y después ella se subió a Instagram y se cagaba a risa y le daba, agradecía a los del hospital que le pusieron Batgear por el murciélago. Así que, ahora, tenés que tener mala suerte que estar cantando y que vaya de día, porque ahí sí empieza de día el recital. Y ella era de día, si yo lo vi. Sí. Un sol que rajaba la tierra. Con el sol, con el día, y que te muerda un murciélago, cantan de noche, que se te meta. Ella jodía, decía de que es una bruja ella, por eso los murciélagos iban a ella. Pero la mina estaba tranquila como si se le hubiera metido, no sé, una mariposa. Sí. ¿Vos qué haces si estás cantando ahí y se te aparece un murciélago en la pata? ¿Salís corriendo hasta Mar del Plata? ¿No parás? Y pero hay que ver en qué estado ella estaba para no darse cuenta que la mordió, ojo. Porque yo tengo entendido que, bueno, ¿no se dio cuenta? Tiene sustancias y... No. Para mí no. Si de verdad, en el video te das cuenta que la mina no entendía lo que le decía al público. Ella estaba normal y se sacudía así el coso como cuando te sacudí, viste que... Pero ni siquiera se asustó. Hasta yo me asusto si se me sube una cucaracha. Una cucaracha acá al hombro se me sube. Ahora empiezo a sacudir, viste, como loco. Para mí estaba en una la mina. Vos decís que estaba en otro planeta. Y sí. Ni se dio cuenta. Después cuando volvió en sí, dijo, no, me mordió un murciélago. Un murciélago, dale. Claro. ¿Qué pensó? ¿Que era un mosquito? Bueno, ojo que hay mosquitos que parecen murciélagos hoy en día, Sí, no, ahora está más jodido. Ahora no sé qué preferís, que si te pique un mosquito o murciélago. No sé. Bueno, la cosa es que ese fue el dato de color en el recital de AC/DC, que ojalá que vengan a Argentina. El dato de color porque negro. Se van a sorprender. Así que, ¿qué tema vamos a escuchar? If you want blood, you got it. En vivo. AC/DC 20. We'll be right back. Aeromassi, aerografista profesional. Más de 30 años de antigüedad. Retratos personalizados por encargo. Decoración de autos, motos, murales, discos de vinilo. Envíos a La Plata y alrededores. Seguinos en Instagram y Facebook como Aeromassi. Teléfono 221-303-2094. Urli Metal Producciones presenta El Legado en Concierto. Viernes 14 de junio, 20 horas en XLR San Miguel. El Legado, Maligno, Zagal, Buscando Razón. Entradas anticipadas por Sistema Pass Line. El Legado en Concierto. No te lo pierdas. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo andan? Acá les habla el Pampa, cantante y guitarrista de Atuel. Atuel somos Pampa en guitarra y voz, Marcelo Ronchi en teclados y coros, Juan Terremere en batería, Mariano Lamenza en bajo y el Gaita en primer viola y también coros. Y también nos pueden encontrar en cualquier red social, escuchar nuestra música, todas las novedades de la banda, en Atuel Rock, en cualquier red social. Y también les queremos dejar un gran, gran saludo para Alto Voltaje. Me resisto a hacer lo que odio. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Sentir tu mirada red, sin nada a luchar, con amor supiste dar. Voy tratando de ayudar, desde acá lo puedo pelear, mientras siniestras buscan mal. En Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es As Long As It's Not About Love de Dio, del álbum Mágica, lanzado en el año 2000. Es una poderosa balada que explora la complejidad de las emociones humanas frente al amor. La letra refleja una profunda aprensión hacia la vulnerabilidad que acompaña al amor y un deseo de protegerse del dolor que puede causar. A través de la narrativa de la canción se presenta un personaje que, aunque anhela la conexión y la sensación mágica que el amor puede traer, se muestra reacio a abrazar completamente estos sentimientos debido a experiencias pasadas de desamor o al miedo a futuros desengaños. La canción comienza con una reflexión sobre un encuentro pasado donde la magia del amor era palpable, pero persiste el temor a sufrir otra vez un corazón roto. El narrador busca compañía y consuelo en mentiras, siempre y cuando éstas no involucren al amor, lo que sugiere un deseo de evitar el riesgo emocional que conlleva abrirse verdaderamente a alguien. Las letras también presentan la idea de navegar hacia el borde del mundo, simbolizando un salto hacia lo desconocido y la liberación de todas las inhibiciones. Sin embargo, el narrador reconoce la necesidad de proteger su corazón de la influencia de su mente, lo que implica una lucha interna entre la lógica y la emoción. La repetición de la frase, mientras no sea sobre amor, enfatiza el miedo y la renuencia del narrador a comprometerse por completo en una relación amorosa. Esto refleja su deseo de conexión en sus propios términos, sin la vulnerabilidad y el posible dolor que puede traer. La canción concluye con el reconocimiento del poder innegable que el amor tiene, sugiriendo que aunque el narrador pueda intentar evitarlo, la magia eventualmente puede superar su resistencia. A pesar de la aprensión, hay una realización de que el amor es algo que no puede evitar o negar por completo. En resumen, esta canción profundiza en la lucha interna entre el deseo de conexión y el miedo a ser lastimado, hablando de las complejidades de abrirse al amor mientras se enfrenta a experiencias pasadas o miedos de un posible desamor. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje la canción As Long As It's Not About Love de Dio. I must keep my heart from my mind. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Everett Davis. Es un reconocido músico de blues, nacido en 1945 en Elaine, Arkansas, y criado en Memphis, Tennessee. Su carrera musical comenzó en Nueva York, donde formó su primera banda, The Soul Groovers, con la que realizó giras por Estados Unidos. Posteriormente se trasladó a Alemania, donde ha dejado una huella significativa en la escena del blues, con más de 19 grabaciones en su haber y una presencia en numerosas otras como invitado. Eve Davis ha realizado más de 7.000 conciertos en más de 60 países diferentes. Su banda, Eve Davis and the Superband, es conocida por su auténtica música de blues y ha sido aclamada en numerosos festivales y clubes de renombre. Además, Eve Davis ha sido nombrado embajador de blues del estado de Arkansas, un título que refleja su importancia en la historia de la música blues en Alemania y más allá. Para los interesados en explorar más sobre su música y su historia, existe un documental titulado How Berlin Got the Blues, que narra la increíble historia de Eve Davis y su relación con la ciudad de Berlín durante la Guerra Fría. El estilo musical, el raíz en el blues tradicional, influenciado por la rica herencia musical del delta del Mississippi y la vibrante escena del blues de Memphis. Su música encapsula la esencia del blues clásico con un toque contemporáneo, reflejando su experiencia y su viaje personal a través de la vida y la música. Con una voz poderosa y emotiva, Eve Davis transmite historias de vida, amor y pérdida, elementos centrales del blues. Además, su habilidad con la armónica y su presencia escénica añaden una dimensión dinámica a sus actuaciones. A lo largo de su carrera ha incorporado elementos del soul y el rock and blues, creando un sonido distintivo que honra la tradición mientras explora nuevos territorios musicales. Su interpretación en vivo son conocidas por su energía y autenticidad, capturando la atención del público y transportándolos a las raíces de la Superband. La banda que lo acompaña, The Superband, completa su estilo con habilidades instrumentales que enriquecen cada canción, creando una experiencia musical completa y envolvente. Y ahora vamos a escuchar dos temas de Eve Davis en el bloque de blues. We'll be right back. Do when I leave and turn my back on you. What you gonna do? What you gonna do when I leave and turn my back on you? But there ain't a thing that you can do. You'll walk all around in a daze, just about to go out of your head. Just about to go out of your head. You might even begin to wonder if you wouldn't be better off dead. treated you so kind. Better than any man should. No matter what I do for you, it still didn't do me no good. What you gonna do? What you gonna do when I leave and I turn my back on you? You'll be standing around screaming and crying, but there ain't a damn thing that you can do. I went out and worked all day, you stayed home in bed. Bring you all of my money, but you still talk out of your head. What you gonna do? What you gonna do when I leave and I turn my back on you? You'll be standing around screaming, crying, crying, crying, crying, crying, and crying, crying, crying, crying, crying, and crying. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, estamos en el bloque del cover y hoy tenemos el tema Thriller del querido Michael Jackson, querido para algunos, odiados por otros. Sí, pero eso ya quedó en el olvido. Sí, ya está. Déjenlo tranquilo, pobre tipo. Ya se supo que era toda una mentira, así que... Bueno, con este terrible tema, pese a que no me gusta el pop, es un terrible tema. ¿Qué banda es que lo va a hacer? No Resolve es una banda de rock alternativo originaria de Detroit, Estados Unidos. Está buenísimo el tema, a mí me gustó. Yo ya lo había escuchado hace mucho. Sí, yo lo escuché, bueno, no hace mucho, yo lo escuché esta semana. Sí, no, hace mucho no lo había escuchado. Pero está bueno. Sí, está bueno. Esa banda igual hace muchos covers. Vos sabés que en los últimos años tuvo más de 35 millones de reproducciones y más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify, esta banda. Wow. Pavada de número, ¿no? Bueno, y fue una de las bandas que arrancaban, viste, como que después se puso de moda hacer covers, reversionándolos. Siempre estuvo la moda, pero hubo un momento en donde sacaban un montón de temas así tipo cover, haciéndolo... hard rock, heavy metal, claro, death metal, ¿viste? Muchos temas de pop. Y está claro, fue uno de los pioneros. O sea que en el 2012 tuvieron un sencillo llamado Help Me Out. Sí. Y en 2013 fue adoptado por los Detroit Red Wings durante los playoffs. Deben ser de básquet, porque no los conozco. Y acumularon 150 millones de reproducciones en YouTube con ese tema. Wow. O sea, lo escuchó todo el planeta y creo que otros planetas más de otros lados. Y pero lo que pasa que son de básquet, decís vos. No sé, porque yo conozco a los Detroit Pistons. Esto no sé, capaz que es playoff de fútbol americano, no sé de dónde son. No importa de dónde sean. Es un equipo de algo. Bueno, son un equipo de hockey. Detroit Red Wings son un equipo profesional de hockey sobre hielo. Ah, mira vos, bueno. Detroit Michigan. Sí, me parecía que de básquet no era porque yo la NBA conozco los equipos y no me sonaba a equipo de NBA. Pero bueno, igual, el número que tuvieron, impresionante, 150 millones de reproducciones. Porque no solo escucharon los fans de la banda, sino también de los jugadores. Imagínate. Ah, sí, obvio. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vos sabés que yo te lo conté, pero lo voy a contar de nuevo rápidamente. Cuando pasaban este video, hace mucho, sí. Yo era chico, tenía 8 años. Vos sabés que yo le tenía terror a Michael Jackson por el video. Terror, pero terror. Lo que pasa que yo, todos los domingos nosotros íbamos a la casa de mi abuelo, pasábamos todo el domingo a la casa de mi abuelo, que queda como a 20 cuadras de mi casa, ponele. Y calculo, 20, capaz que es menos, no sé, 15, ponele. Ahí ya menos no. Y después teníamos que venir de noche. Y el video lo pasaban, en el domingo lo pasaba Feliz Domingo para la Juventud, acá en Argentina. Porque tenían que bailar, los pibes tenían que bailar ese tema. Entonces pasaban el video. Entonces, claro, yo miraba el video con 8 años, me hacía el gil, miraba para otro lado, ¿viste? Pero bueno, lo veía. Y después cuando me tenía que volver a mi casa, yo tenía un miedo que se me aparezca Michael Jackson, que no te puedo explicar. Esas cuadras, me acuerdo que venía agarrado de la mano de mi viejo y que no me suelte, porque donde veía a Michael Jackson, sabía cómo empezaba a correr, ¿no? Yo tenía terror que se me aparezca en serio. Cuando llegaba a mi casa, tenía un alivio, pero un alivio como, no sé, pero bueno, ¿qué crees? También le tenía miedo a Kiss, cuando era chico, ¿no? Ah, sí. Sí, le tenía terror. Lo veía ya encima sacando la lengua. Tenía 5 años, me pega un solete que no te ponía a explicar. Pero bueno, era chico yo. ¿Qué querés que haga? Era chiquito. No como los pibes ahora que lo miran y se le cagan de risa por ahí. Bueno, no, bueno, pero fue una de las primeras producciones. O sea, lo que Michael Jackson hizo a nivel mundial. Porque fue un espectacular fenómeno la producción. Michael Jackson. Empezaron a hacer así los videos. Viste que hoy en día y tienen historias. Arranca primero la historia y después el tema en los videos. Sí. Bueno, Michael Jackson fue el pionero. Sí, pero eso fue una super producción. Fue. Un montón. Porque había partes actuadas, ¿te acordás? Claro, es que fue eso, porque había partes actuadas que no había música. Sí. La parte que él corría a la chica, a la novia, ¿te acordás? Y, sí. O cuando llegan a la casa, y antes que él se transforme y todas esas cosas. Era parecido a una película de terror, ¿cómo no me va a dar miedo? ¿Qué querés? Era chiquito, yo veía eso. No, le tenía terror. Después lo odiaba a Michael Jackson. Después, bueno, se me fue, obviamente. Cuando cumplí 25, 26 años, se me fue el miedo. Ya ahí ya pasó. Bueno, escúchame, vamos a escuchar entonces este cover de Thriller por esta banda. Presentalo si querés. Vamos a escuchar Thriller por No Resolve. Close your eyes and hope that this is trust imagination. Girl, but all the while, you hear a creature creeping up behind. You're out of the dime. Cause this is Thriller, Thriller Night. There ain't no second chance against a thing with 40 eyes, girl. Ooh. You're fighting for your life inside a killer. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy Enolito Gabu, cantante de Mala Información, banda de rock de la ciudad de La Plata. Sábado 22 de junio vamos a estar tocando en el Teatro Ópera junto a los amigos de Slavo. Nuestras redes sociales, bueno, nos pueden encontrar ahí en Instagram, Mala Información OK. Y los temas están colgados por ahora el disco en YouTube. Así que nada, un abrazo muy grande a la gente de Alto Voltaje que hace el programa. Un abrazo gigante. Bueno, los esperamos a todos el sábado 22 de junio en la Sala Ópera. Ahí vamos a estar tocando junto a Slavo. Abrazo gigante a todos. Solo rock and roll y nada más. Te vieron reaccionar con toda tu frialdad. Tu alma revolucionaria nunca se detendrá. Mándale un mensaje a este poder. Dile que somos el pueblo unidos para vencer. Arderá, arderá este maldito poder. Arderá, arderá este maldito poder. Siento cómo se desangra esta tierra. Tengo tanta bronca acumulando en mi interior. Mándale un mensaje a este poder. Dile que somos el pueblo unidos para vencer. Arderá, tiempo más van a esperar para reaccionar de una vez. El hambre y la muerte oscurecen Argentina. Llevas tanto tiempo con este dolor. La lucha es con uno mismo, la guerra por el poder. Las armas caen del cielo, me caen justo acá. Me quieren dividir, nos quieren confundir con falsas promesas. Hijos tontos, arderá, arderá este maldito poder. Arderá, arderá este maldito poder. Aeromassi, aerografista profesional. Más de 30 años de antigüedad. Retratos personalizados por encargo. Decoración de autos, motos, murales, discos de vinilo. Envíos a La Plata y alrededores. Seguinos en Instagram y Facebook como Aeromassi. Teléfono 221-303-2094. Bloque de El Acústico le toca a la banda Tesla con su canción What You Give. Esta es una balada de rock poderosa que destaca por su mensaje emotivo sobre la importancia del amor y la generosidad en las relaciones humanas. Fue lanzada en 1991 como parte del álbum Psychotic Cypher. La canción se ha mantenido como una de las más queridas del grupo. El video musical de la canción fue remasterizado en alta definición. La letra de What You Give habla directamente al corazón, preguntando quién es la razón de tu felicidad y sonrisa. Esta canción es un recordatorio de que en las relaciones lo que das es lo que recibís, como dice la ley del karma quizás también. Un eco de la creencia de que la generosidad y el cuidado son fundamentales para una vida plena. Y Tesla interpretó esta canción en vivo en los estudios Abbey Road. Y esa actuación acústica captura la esencia cruda y emocional de la letra. Tesla es una banda de rock estadounidense que se formó en 1984 en Sacramento, California. Así que bueno, en el bloque del acústico vamos a escuchar a Tesla con What You Give, versión acústica justamente. Only one to ever feel this. this way. I love you so much that I think I'm going insane. I'm going crazy, out of my head. I'm going crazy. I'm going out of my head, I'm going crazy. Bueno, y llegamos al final de este programa número 153. ¿Cómo la pasaste, Roma? ¿Bien? Bien. Ah, una algarabía. Tranquila. Terrible. Ya está por tiracuete. No, fue un programa variado. De invierno. Digamos. Programa de invierno. Sí, un programa de invierno. Sí, porque en verano estarías con la birra y estás con un vino. Estoy con un vinito. El vino es para calentar los huesos. La garrapera. Claro. Ahora, yo no sé, porque te vas a hacer unos mates ahora, te va a agarrar un coso en el estómago. No quiero pensar lo que va a pasar más tarde. No te hace nada. No, tomé poco vino, no tomé mucho, ¿viste? Te chupás un vino y después te tomó unos mates y no te hace nada. No. Yo sabe que me voy por el inodoro. No, para nadie. Igual acá, ¿viste? En Santa Clara, como hay mucha más humedad, se siente mucho más el frío, ¿viste? Te penetra más en los huesos. Y acá también. Donde estoy yo hace un no frío bárbaro. Claro, donde estás vos también. Bueno, pero vos estás al lado del río, ¿no? Y no al lado, pero estoy. Sí, nosotros estamos contra el río. Yo soy team invierno. Aguanta el invierno. No que te congeles, pero. En realidad a mí me gusta 20 grados todo el año. Bueno, primavera. Sería genial. Un busito, así. Listo. Bueno, hablando de busito, mejor nos vamos, porque ya estamos hablando demasiada pavada. ¿Eh? Vamos hasta la próxima semana. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Y bueno, vámonos con la banda de la Bad Girl. La chica mordida. Sí. La chica mordida por un murciélago. Con The Pretty Reckless, Make Me Wanna Die. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estuvo conmigo de nuevo, como siempre ahora, a partir de ahora, Roma Pinap. La lealtad. Hasta la semana que viene con más alto voltaje. Chao. down.